Bueno, sigue el plan de lucha Cyprus. Estamos en comunicación con Gonzalo Cabruja. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Contanos un poquito esta media fuerza a realizar a partir de mañana, 24 horas. Mañana tenemos, se votó casi por el 96% un paro de 24 horas sin asistencia. Y para la semana que viene también se votó con un 76% afirmativo de un paro de 48 horas a determinar qué días todavía. Gonzalo, ¿se sigue con el planteo salarial concretamente y la incorporación? ¿Cómo? ¿Se sigue con el planteo salarial y la incorporación de personal? Y todavía hemos seguido, el planteo salarial es de pase a la planta y es de cambio de escalafón, entre otras cosas. Son esos tres puntos los que nosotros reivindicamos hoy, para lo salarial, porque la paritaria que está en curso ya se desactualizó, estamos entre, algunos gremios dicen el 10, nosotros decimos el 19% de atraso, y la cláusula gatillo, que en teoría tendría que nivelar, está programada para cobrarse en diciembre, o sea que la pagaría prácticamente el otro gobierno, o a fin de esto. Pero la verdad que estamos los sueldos muy, muy, muy por atrás, por un lado. Y los pases a planta, recién hoy promulgaron la ley, y bueno, no vemos que los organismos pertinentes hayan estado pidiendo sería el trámite normal, que se le piden los papeles a cada personal. Eso nos estuvo adelantando y tenemos no más de un mes y pico para que termine esta gestión, digamos. Entonces, ante esta inmovilidad vemos que hay que activar un poco y plantear a la sociedad de que las cosas no se están haciendo. Gonzalo, hace unos 10 días atrás aproximadamente tuvieron un logro bastante importante en comparación de aquel personal que estuvo en pandemia, trabajando en pandemia, que, digamos, por una decisión política, se manifestaban que eran mayores de edad para su ingreso. ¿Se logró eso, no? En nuestro caso, sí, sí. Un logro de parte de usted, digo. ¿Cómo? Un logro de parte de Cyprus. Hay de Cyprus y también de los gremios de ATU y PCN. En todas las reparticiones del Estado se incrementó como para atender a todas las personas afectadas. Así que esto es un problema que atañe a todo el conjunto de los empleados de la provincia. En nuestro caso, nosotros estamos saliendo a decir de que las cosas no se están haciendo en tiempo y forma, digamos. Claro. Bueno, o sea que mañana para 24 horas sin concurrencia en el lugar de trabajo. ¿Se manifiestan guardias mínimas? Las guardias mínimas siempre están, no las podemos tocar, son guardias humanitarias, digamos, no están fuera de discusión, eso siempre están, las guardias. Lo que no se atiende son consultorios y estudios programados. Perfecto. Agradecido por el momento, ese contacto, Gonzalo. Bueno, gracias. Ahí estuvo con Gonzalo Cabruja de Cyprus. Mañana no hay actividad en el hospital, tampoco en los centros de salud, en lo que significa fundamentalmente Eva Perón y el de Pedro Ceci y 9 de julio, ¿no? Paro fuera del lugar de trabajo, salvo guardias mínimas que serán en el hospital.